Signo lunar ascendente Tauro. Mercurio ha entrado en Piscis y se siente alimentado por la luna cuarto creciente en Géminis. Esto te lo explico. Mira, Tauro, la zona de Piscis ahora mismo está con Stellium, hay muchísima energía y ahí es donde podemos estar pecando de no ver la realidad, de hacernos demasiadas ilusiones. En ti, por ejemplo, es como que, bueno, en el futuro todo se va a solucionar. No, Tauro, te recuerdo que Urano está reivindicando el que sueltes quién eras antes, porque ya no eres el mismo y, por supuesto, en ese futuro vas a tener que moverte en el presente para que todos esas idealizaciones se puedan cumplir. Todo esto tiene que ver muchísimo con la forma de valorarte y también con tu propia economía. También puede que la realidad llame a tu puerta porque lo estás escuchando a tu corazón como es debido. Ahí es donde también toca desbloquear miedos y sobre todo para que la salud mental vaya como es debido. Esa salud mental que vas a comprobar cómo está los días 11, 12 y 13 cuando la luna esté transitando por Cáncer, porque ahí las emociones se van a disparar, y te vas a dar cuenta de que es verdad que tienes que expresar lo que sientes, sobre todo lo que te carga, mi querido Tauro. No obstante, puede ser una luna que te traiga alguna noticia o algún mensaje en el que bueno, pues toque algún asunto que te interesa sobre estudios, extranjero o publicaciones o promociones. Incluso puede que también algún trámite burocrático que ya necesitabas realizar. Los días 14, 15 y 16 puede que sean días tensos. La luna estará transitando en Leo y en tu vida privada, dentro de esa vida familiar y de hogar, desde luego hay mucho movimiento. Venus y Marte enfrente de esa luna están actuando en que en tu estatus y en tu profesión se den definitivamente ciertos cambios que aboguen por esa nueva identidad en la que por destino estás llamado a ser, ¿no? En estos días el Sol se va a unir a Neptuno. Esto es una energía estupenda, puesto que, bien, vamos a soñar entre todas esas situaciones familiares y de vida privada y que en el fondo yo confío que en el futuro se solucionen. Mira a ver cómo enfocas esta realidad, porque una cosa es soñar y otra cosa es ser prácticos. Sé muy práctico, Tauro, porque tú lo eres, pero no te dejes llevar por neblinas que en el fondo tapen la realidad. La realidad que con la luna llena en Virgo vas a ver sí o sí. Bien, la luna, ¿qué te va a decir? Mira con la realidad lo que tu corazón siente. ¿Realmente estás enamorada? ¿Realmente te gusta cómo te enamoran? ¿Realmente esa relación con los hijos se está llevando de una forma adecuada? El Sol en Piscis, ya sabes, te va a llevar siempre a mirar al futuro, a moverte en ciertas nubes y en ciertas neblinas. Así que a tocar tierra, con los pies en la tierra y sobre todo en asuntos de relaciones personales más estrechas, como pareja, socio, colaborador o amigo o amiga íntima, donde ahí, con la triple conjunción, se decidió que te ibas a empoderar de otra manera y poder usar tu poder como es debido. ¿Para qué? Para poder evolucionar y dar esos pasitos hacia adelante en tu vida en general. Te recuerdo que el sistema de vida cambia y a ti ya te cambió. Desde el año 2018 que Urano entró, otra cosa es que ahora sea cuando estás sintiendo sobre todo esos cambios. Mucho ánimo, Tauro.